¡Ay, qué guapo mi muchacho, Luigi Arloyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, apapachos, estos apapachos, estas acariciar el alma desde aquí, desde estos micrófonos a todos ustedes, esta servidora Enza García, muchísimas bendiciones, buenas vibras y todo el cariño del mundo. Bueno, varias informaciones como que de tipo doméstico. En primer lugar, ofrecemos excusas por el retraso en la apertura del programa debido a que, bueno, debido a diferentes cosas que me estuvieron quitando tiempo viniendo para acá, ¿no? Tiene que ver con el que te toquen en el intercomunicador para decir, te recoge agua que no está entrando de la calle, por el otro lado el perro que me vomitó en medio de la sala, después corriendo buscando perrarina, entonces bueno, aquí estoy. Pero aquí estoy, al pie del cañón, ¿no? Así que bueno, de verdad, bueno, asuntos personales que me retrasaron un poquito, pero aquí estamos. Por otro lado, bueno, si algunos de ustedes se preguntarán, ¿no? Se preguntarán por qué ya los créditos, pues damos. Vamos directamente con Liz de... Y no hablamos de la dirección general de la estación. Bueno, les tenemos a todos una buena noticia, ¿no? En el sentido de que, bueno, nuestro compañero Randall Borges, pues sigue, ¿no? Sigue creciendo profesionalmente. Randall Borges ya no se encuentra con nosotros en Alba Ciudad 96.3 FM, ya que, bueno, fue requerida su presencia, fueron requeridos sus servicios para la jefatura del canal musical de Radio Nacional de Venezuela. Tienen planes de remozarla, relanzarla, y bueno, Randall Borges pues fue a cumplir allá esa labor, así que desde aquí todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos para nuestro compañero Randall Borges. La dirección general de la estación a partir de hoy la asume esta servidora. Y bueno, aquí estamos, ¿no? También adaptándome a todo esto, ¿no? El asumir una dirección en un momento que tenemos elecciones encima, elecciones encima, cierre de año encima, es de verdad algo complicado. Y bueno, quiero también hacer la aclaratoria, de todos modos eso ya aparecerá una especie de cintillo radial antes del programa. Las opiniones expresadas por mi persona son de mi exclusiva responsabilidad y no necesariamente implican la postura de Alba Ciudad o del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con respecto a eso, a los temas que esté tratando o las opiniones que esté emitiendo. Lo digo porque cuentas claras conservan amistades. En ningún momento lo que yo aquí opine, en ningún momento representa la postura editorial de la emisora ni del ministerio. Es a título personal y de mi exclusiva responsabilidad. Bueno, después de dar estos anuncios de carácter doméstico, pues pasemos a revisar las informaciones que se han generado en las últimas horas. Bueno, debemos destacar las declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro ayer, el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer sobre el Comando Sur estadounidense detrás de los planes para afectar el sistema eléctrico nacional. Recordemos que hubo un sabotaje, se robaron unas piezas donde se iba a dejar sin luz, se iba a afectar el servicio de luz en la zona norte de la ciudad capital, iba a afectar donde afectaba el área donde está el CNE, el área donde está Miraflores, donde están los principales ministerios. Eso se develó, se encontró, se descubrió a tiempo este sabotaje. Y bueno, y no es descabellado esto que dice el presidente Nicolás Maduro. Recordemos las declaraciones del jefe del Comando Sur cuando dijo: yo todos los días dedico 40 segundos, creo que fue que dijo, le dedico un tiempo a Venezuela a rezar por ella y bueno, y esperando a que, en vista en que si hay una crisis humanitaria, pues nos abran amorosamente las puertas, ¿no? Abrirle las puertas al Comando Sur implica una intervención militar, así que dejémonos de pendejadas. Y bueno, y para aquellas personas de oposición que dicen, ya están estos chavistas haciendo campaña, infundiendo miedo, la paranoia. Señores, es fundamental revisar revisar la prensa de estudios de nuestros colegios y liceos y que se imparta la materia Historia Contemporánea de América Latina, una materia que se ve en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Historia Contemporánea de América Latina, donde podamos tener todo un rosario de intervenciones militares yanquis en nuestro territorio, con sus respectivos precedentes y respectivas metodologías para que no nos vengan los voceros de la oposición a decirnos que es paranoia, que es mentira, que estamos locos y que lo que queremos es meter miedo. Por eso es que la derecha es así. ¡Ay, no! No pensemos en el pasado, miremos hacia el futuro. Si no sabemos de dónde venimos, jamás sabremos a dónde vamos ni a los peligros que nos vamos a enfrentar. Y es algo real. Que el Comando Sur estadounidense está involucrado en planes desestabilizadores, las declaraciones de John Kelly lo demostraron. Que hay planes para generar un apagón general, afectar el sistema eléctrico nacional. Recordemos el balance que han venido dando las autoridades de Corpoelec con la cantidad de sabotajes que se han venido efectuando en los últimos meses y el último gran sabotaje que en cierta forma fue detectado a tiempo con el robo de piezas que iba a dejar sin luz a toda la zona norte del área metropolitana de Caracas. Bueno, el presidente Nicolás Maduro afirmó esto, ¿no? Que Estados Unidos, el Comando Sur de Estados Unidos, está preparando un plan nacional de apagón contra Venezuela. Tiene un plan para un gran apagón nacional, así lo denunció, lo tiene que saber Venezuela, dijo el primer mandatario nacional desde el puesto de comando presidencial en Miraflores, en Caracas. El Comando Sur dirige todo el plan contra Venezuela, de guerra contra la patria. Con Venezuela no podrán, aseveró Maduro en transmisión de Venezolana de Televisión. El jefe de Estado señaló que los eventos orquestados contra el sistema eléctrico han sido solo el ensayo de lo que se está preparando en contra del país y advirtió que la campaña electoral de la derecha se la están haciendo desde el Comando Sur y uno de los golpes que quieren dar es un golpe eléctrico agudo, grave contra el sistema de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Asimismo, indicó que se reunió con el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, para generar un plan que contrarreste este sabotaje y llamó al tiempo a la unión de la clase obrera del sector eléctrico, de sus manos saldrá la estabilidad del sector. También sostuvo una reunión con el ministro de Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, a quien ordenó elevar los niveles de vigilancia a través del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional para proteger al pueblo y seguir construyendo la patria de Bolívar. Hacer este alerta a la conciencia y que todo el pueblo de Venezuela nos ayude a cuidar el sistema eléctrico nacional y que activemos todos los planes cívico-militares. Pueblo consciente es pueblo que garantiza la paz, enfatizó el jefe de Estado. Anunció que todas las investigaciones realizadas deben ser informadas al pueblo para que los medios de comunicación no oculten información y se conviertan en cómplices de estos actos que atentan contra el pueblo. También denunció el presidente Maduro este lunes que el gobierno de Estados Unidos, con sus ansias de poder, pretende ejecutar contra Venezuela los mismos planes de desestabilización que ya han perpetrado contra el mundo árabe. Y bueno, lo que hizo en Ucrania, quieren reactivar la salida para justificar una intervención militar. Y como el pueblo venezolano ha demostrado tener vocación de paz, la idea es generar pánico a través de apagones y a través de este tipo de acciones terroristas para que realmente se arme una conmoción. Vamos a estar claros. Y debemos estar preparados y debemos en todo momento mantener la calma. Dijo el presidente Maduro, lo denuncio ante el mundo, pretende el imperialismo estadounidense hacer contra Venezuela los mismos planes de descuartizamiento y desestabilización que han hecho contra el mundo árabe en África y en el Medio Oriente. Ellos pretenden hacernos a nosotros por otras vías lo que le han hecho a Irak, a Libia y a Siria y no han podido ni podrán, pero lo pretenden. Bueno, sobre el atentado terrorista ocurrido en París, el presidente Nicolás Maduro confirmó la muerte de un venezolano en la sala Bataclan de París, ¿no? Él dijo el presidente Nicolás Maduro, uno siente como propio el dolor, las imágenes de Francia, muy dolorosa la pérdida de la vida de un muchacho venezolano, hay otro herido, expresó el jefe de Estado desde el Palacio de Miraflores. En Venezuela decimos, este juego está trancado, peligrosamente trancado, por los miles y miles de inmigrantes. Por otro lado, miles de terroristas captados por estos grupos, financiados con millones y millones de dólares. Y por otro lado, la violencia criminal que se expresó en París, pero que todos los días la han vivido los pueblos de Libia, Irak y de Siria. El mandatario nacional indicó que Venezuela también siente como propio el dolor cuando asesinan con bombas, misiles y atentados terroristas a jóvenes, hombres y mujeres en Trípoli, en Libia, Bagdad, en Irak, Damasco, en Siria y más allá. Es la misma humanidad, así como no hay terroristas buenos ni terroristas malos, no hay violencia buena ni violencia mala. Bueno, la canciller Delcy Rodríguez, en este momento, también lo dijo el presidente Nicolás Maduro, se encuentra en la capital francesa para apoyar a los venezolanos afectados por estos atentados terroristas que vivió París el pasado viernes. Son las 10:27 minutos, vamos a hacer una pausa y vámonos con ánimo, con alegría, porque debemos encender la esperanza, debemos encender la alegría. Es nuestro derecho y es nuestra obligación. Es nuestra obligación y para seguir en la lucha. Ustedes no se han dado cuenta que siempre los ejércitos cantan canciones porque hay que mantener la moral en alto. Varios, bueno, aquí participan varios cantores y cantoras. Es un tema bastante conocido, Canción que enciende. Otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Conoce las nuevas medidas económicas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro para garantizar el buen vivir de los venezolanos y venezolanas. Se aprobaron recursos para entregar 110.000 nuevas pensiones, con el nuevo salario mínimo de 9.600 bolívares, acompañado de la creación de una sala de atención en el Palacio de Miraflores, para la incorporación de las y los adultos mayores que no están incluidos todavía en la misión En Amor Mayor. Con el presidente Nicolás Maduro, damos la batalla contra la guerra económica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. Ante cualquier circunstancia, ya sabemos que la patria es la mejor opción. Por una patria ética, productiva, por una patria en revolución. Vota Patria para Todos. Vota PPT, la fuerza de la esperanza. ¡A la Asamblea! La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Pasas al mercado y no tienen ni las pasas por problemas de la industria. Ya no alcanza para la papa el mercado en la casita. Ya no llega la cocina. El problema es la comida, nos afecta día a día. No es por nacionalizar, pero empresa de tomar. El pueblo furioso y bravo. Por un juego de sector privado. La idea fundamental de este tema es resaltar que el problema acaparar, eso tiene que acabar. ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? Ajá, regresamos a La Ventana. Escuchábamos a la gente de UDESCA y Doctor Crápula. Deja de esconder las vainas. Bueno, como les comentábamos el día de ayer, ya se publicaron los cortes del cerdo, ¿no? Vamos a ver cuánto dura en las neveras de los expendios de comida debido a la experiencia que ya tenemos con los huevos, que se le puso el precio justo a 420 bolívares y algunos comerciantes, ¿no? Está el caso de los del estado Falcón, que tiraron los cartones de huevo al piso y reventaron todos los huevos porque no los querían vender ese precio. O casos de comerciantes aquí en Caracas que te mandan a buscar los huevos en casa de Jorge Arreaza, ¿no? Bueno, llamado que le hacemos, señores, se los venimos diciendo desde hace tiempo. Se vienen con todo. Fíjense ustedes, la guerra sucia que hay por un lado contra el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Tenemos también los sabotajes eléctricos durante todos estos meses, cómo arreció la inflación en todos estos meses y cómo, si por un lado comerciantes y empresarios andan como mansos corderitos, supuestamente acatando los precios justos, por otro lado están escondiendo las cosas. Ah, si ajustó el precio de los huevos, te escondo los huevos. Si ajusta el precio del cerdo, te escondo el cerdo. Todavía no sé si habrán escondido el cerdo o no, pero ya son tan predecibles que uno pues ya se hace a la idea, ¿no? Entonces, mira lo que nos estamos jugando mucho. Venezuela es la joya de la corona. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Venezuela encabezó un movimiento emancipador del mundo. Surgió Hugo Chávez Frías y vinieron todos estos movimientos emancipadores e integracionistas de América Latina. Se le alborotó el patio trasero a los Estados Unidos. El presidente Chávez sirvió de puente entre Venezuela y otras potencias emergentes como China y como Rusia. Y vaya si le ha dolido el crecimiento de Rusia a los Estados Unidos. Venezuela encabezó todo este movimiento de rebeldía y de golpes duros contra el imperialismo. Los gringos lo tienen claro. Las transnacionales, el capital mundial, las grandes transnacionales, el lobby sionista lo sabe. Cae Venezuela y se puede generar, o lo más probable es que se genere un efecto dominó. Y por eso nos están castigando tanto. Y por eso nos están dando más tan duro, que fue lo mismo que pasó con Bolívar. Aquí le estaba respondiendo un usuario que se está quejando de cosas, que dice que lo pasaban cuando el comandante. Y le respondo que sí pasaban. Que te maltrataran en un ministerio, eso pasaba en la época del comandante. Eso sí, en un ministerio tienes a alguien que te trata bien y tienes a alguien que te trate mal. Pero nunca, cuando el comandante Chávez también peloteaban a la gente y maltrataban a la gente en los ministerios. Ubil Antonio Campos Díaz dice que eso no pasaba cuando el comandante. Sí pasaba, eso es una herencia de la cuarta. Ay, que tú vas a buscar trabajo con 50 años y te dicen que no, y que eso con el comandante no pasaba. Ubil, cariño, pasaba. Ya cuando el comandante, y de antes del comandante, una persona de 40 años no era contratada en ningún lado, te lo ponían hasta en los clasificados. Que eso ya no lo ponen en los clasificados, pero lo siguen aplicando. ¿Y qué ocurre? El socialismo no se construye en 16 años, ni en 20, ni en 100. Tuvieron que pasar casi 200 años para que Venezuela fuera realmente un país independiente. 260.000 venezolanos dieron la vida para que nosotros fuéramos una república independiente y disfrutamos o supimos lo que era ser república. En lo que tuvimos la independencia vino Páez y vinieron los mantuanos y armaron aquí 20.000 guerras civiles. Y nuestros antepasados decían, bueno, y entonces somos independientes para esto, para que siga esta mortandad, para que siga este hambre. Y cuando cese la guerra civil, rácata, cae tremendo dictador que es Juan Vicente Gómez. Y la gente decía, oye, vale, para esto somos república. Nos hubiéramos quedado bajo la corona española. Y muere Juan Vicente Gómez y viene todo un ensayo democrático fracasado que desembocó en Pérez Jiménez. Y a raíz de ahí es que más o menos más o menos. O sea, se va Pérez Jiménez, tenemos la oportunidad de vivir una democracia y resulta que ya éramos súbditos de otro imperio, que era el imperio yanqui. Con Hugo Chávez Frías es que realmente nos convertimos en una república independiente. Pasaron casi 200 años, Jubil. No se puede ser socialista en 10 años, ni en 20. El queso a la tostada, la patria de la tostada, la patria socialista, la vivirán nuestros descendientes. Pero eso depende de nosotros. Como dependió de Bolívar y de los próceres y del pueblo venezolano que se la jugó para que nosotros fuéramos una patria independiente. De nosotros dependerá que realmente se concrete el sueño de Bolívar y de Chávez. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también está disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién es? Vive. La patria sigue. Camarada, mira, totalmente de acuerdo contigo, Antonio Yepes por aquí. Ay, Antoñito. Sí, la verdad que bueno, la carne está toda en el asador. Uh-huh. Y vienen por nosotros. Uh-huh. Voy a ser breve porque sinceramente quiero que los demás participen, ¿no? Pero, camarada, mire, yo pienso que no debemos permitir que la muerte de nuestro comandante, esa ofrenda que él dio por nosotros, él entregó su vida por nosotros, pensemos y reflexionemos, podemos estar contentos, podemos estar tristes, pero de verdad que la muerte de nuestro comandante no sea en vano. Uh-huh, así es. Eso para la... Así es. Excelente reflexión, Antonio. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Sonia. Hola, buenos Sonia, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Qué bueno, de acuerdo, totalmente. Vienen por nosotros, pero a ver si nos vamos a dejar. Uh-huh. Ahora fíjate, amiga, es lo que yo digo, ¿no? Todos tenemos que salir a votar. Todos, hasta el gatico, Penélope, Wiper, toditos tenemos que llevarlos a votar. Uh-huh, sí, señor. Ayer me dice alguien de donde yo trabajo, por eso es que yo digo que nosotros nos ponemos las pilas, en todas las instituciones del Estado, o bueno, porque ellos están conspirando desde adentro. Desde adentro, sí, y eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero ayer me dice una persona de aquí, donde yo trabajo, me dice, mira, las comunicaciones están terribles. Uh-huh. Los mensajes llegan tarde, de no sé qué. Bueno, yo le escucho toda la perolata. Pero lo que pasa es que, claro, la CANTV, el CNE, están trabajando para hacer las trampas. Tú sabes las trampas que hacen. Ay, por entonces, favor. Entonces, le digo yo. Ajá. Bueno, amiga, fíjate. Entonces, si tú estás tan convencida de que el CNE, la CANTV, este régimen castrocomunista come niños, hace trampas, pues entonces no vayan a las elecciones. Claro. Ahora, fíjate, otra cosa que te voy a decir. Entonces, eso significa que Capriles, que Falcón, que Guarulla, que Ledesma, que los diputados, la minoría que hay en la Asamblea Nacional y los demás alcaldes y alcaldesas que son de la oposición, son ilegales, ganaron con trampa. O sea que nosotros no existimos. Yo no existo, ni millones de chavistas que vamos a votar. Mira, amiga, yo he sido testigo del conteo de votos y es imposible. No me vengas con ese cuento. Échame otro cuento porque ese no te lo creo. Pero eso significa, Enza, que están enfermos. El que está disociado, el que está enfermo, eso es lo que leen en los periódicos. Como se lo dije yo a alguien estos días, ¿tú crees que si este pueblo no fuera sabio, con estas colas que a nadie le gusta hacer cola? Primero, yo no puedo. Yo no puedo meterme en una cola de esa porque no puedo estar mucho tiempo de pie, ni mucho menos, y vivo haciendo trueque con mi familia. Bueno, compro lo que puedo, lo que no puedo no lo compro. Pero si este pueblo no fuera inteligente, no supiera qué es lo que está pasando, quiénes nos están dañando, ¿tú crees que este pueblo ya desde cuándo no hubiese armado un zafarrancho aquí? El pueblo sabe, Sí, señor. Porque la gente no puede ser masoquista que le encanten las colas. Lo decía Ali Primera, el pueblo es sabio, es sabio y paciente, hermana. Y ahora vienen con lo de los huevos. Te voy a decir algo. Tenemos que estar muy pendientes porque ellos lo tienen escondido, lo tienen guardado porque se rebelaron por lo que sea. Pero ellos, como no les gusta perder, ellos lo van a sacar. Claro. Cuando los huevos estén a punto. Claro. O ya estén podridos, los van a sacar y los van a vender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Salir con un envasito con y agua. Probar. Lo partimos. Si sale malo, pues no se le compra, porque ellos van a hacer eso, a tratar de venderle los huevos podridos a la gente. O sin ir más, o de otra forma también, con un perolito con agua, coloca los huevos. Si los huevos flotan, están podridos. Exactamente. Entonces la gente también es muy faramallera, porque ayer por aquí, por la esquina de San Luis, donde hay como una pequeña granja que venden huevos, que lo vendían un poquito más económico de lo que cuando lo vendían a 1,200, que sé yo, le bajaban 100 bolívares, lo que sea, la gente es faramallera, chicas, haciendo colas ahí para comprar huevos por caja, por favor. Si tú no tienes un negocio de tortas... La gente también contribuye, sí, a la situación. Sí, la gente, ¿qué va a hacer una familia con una caja de huevos, por favor? Entonces que no me vengan con ese cuento. Y nosotros a salir toditos a votar y a concientizar a las demás personas. Que está enfermo lamentablemente, pero es así. Entonces nosotros no existimos y el CNE y la CANTV está haciendo las trampas, entonces ellos no van a ir a votar. Un abrazo, querida Enza, te quiero mucho. ¿Quién de los perritos estaba vomitando? Ay, Lucas. Pero es que ese por ahí yo vi un pedazo de hueso de durazno. Sí. Yo dije, ese sinvergüenza metió la trompa en el basurero. Sí, eso fue, la Penélope también me lo hace, ella es ladroncita. Uy, Lucas, un ladrón, señor. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande, pues, chao. Bueno, vamos a leer, bueno, de lo que andaba hablando Sonia, ¿no? Que ya andan, que si están preparando la trampa y bla, bla, bla, ¿no? Que andan diciendo personas, oposición, que de verdad, pero mira, no hay que confiarnos. Ah, no, que como va a ser trampa, los opositores creen que va a haber trampa, no van a ir a votar, todo lo contrario. Porque, ¿qué es lo que les dicen los voceros de oposición? Que si hay una votación masiva, la trampa es más difícil. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Bueno, fíjense ustedes cómo va el proceso, ¿no?, de preparación de estas elecciones. Pues los técnicos electorales cerraron sin observaciones la primera prueba sobre la infraestructura de transmisión. Los técnicos del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos que inscribieron candidaturas para las parlamentarias de este 6 de diciembre certificaron en un acta el buen funcionamiento de la infraestructura de la Plataforma Tecnológica Electoral, al que se le realizó este lunes la primera fase de revisión. La verificación de la infraestructura de la plataforma consiste en la revisión de los medios de transmisión utilizados entre las máquinas y los centros de totalización que se utilizarán en las parlamentarias. Es decir, se verificará el correcto funcionamiento de la infraestructura física o el hardware a través del cual son transmitidos los datos. En este primer día de auditoría, cuyo proceso culmina este martes 17 de noviembre, se verificaron los procedimientos de seguridad y se dieron a conocer en detalle a los técnicos presentes los equipos tecnológicos. La topología de la plataforma de telecomunicaciones y el diseño de la infraestructura del sistema que será utilizado para transmitir los resultados en estas elecciones legislativas, detalló el coordinador del Centro de Datos del Ente Rector del Poder Electoral, Franklin Montilla. En declaraciones transmitidas por el canal web del CNE, Montilla indicó que este martes se explicarán y se revisarán los archivos de configuración, se comprobará el funcionamiento de cada uno de los dispositivos en cada uno de los elementos tecnológicos, entre otros procedimientos. La auditoría es la verificación de todos aquellos recursos materiales, tecnológicos y datos utilizados en la ejecución de las distintas fases del proceso electoral para que estos garanticen la transparencia y confiabilidad de dicho proceso. El proceso de auditoría se desarrolla antes, durante y después de cada elección. Para las parlamentarias de este año comenzaron a desarrollarse el 30 de julio, de acuerdo con el cronograma publicado por el ente rector del Poder Electoral en junio pasado. Las pruebas por desarrollar que aún están pendientes de cara a las parlamentarias son de predespacho, que serán el 29 de noviembre, de la red de transmisión de resultado electoral, primera fase, que será el 5 de diciembre, y de la transmisión de resultado electoral, la segunda fase, el 7 de diciembre. También está la auditoría posterior, que se realiza con la participación de los técnicos de los partidos electorales y que tiene como objetivo asegurar que el registro y el conteo de los comprobantes de votos contenidos en las cajas de resguardo seleccionadas por muestreo y auditadas en los centros de votación funcione para medir la calidad de la automatización. Con esta auditoría posterior también se evalúa la correspondencia entre la voluntad del elector y lo registrado en las máquinas de votación y en las papeletas o comprobante de voto. En el momento de la elección, los votantes también son auditores porque comprueban si en el comprobante está expresada su voluntad soberana. La auditoría se llevó a cabo en las instalaciones del organismo electoral en Plaza Venezuela y estuvieron presentes auditores del Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Nuevo Orden Social, Mesa de la Unidad Democrática, Vanguardia Popular y Patria para Todos. Son las 10:52 minutos y se acerca el momento de hacer la pausa, pero primero vamos a leer informaciones que nos llegaron a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y dice Esilda de la Cruz, a quien le mandamos un abrazo desde acá. Queremos pedir ayuda, la inseguridad del sector Barrio Bolívar de Petare. Estamos pidiendo presencia de una OLP porque los niños no están viendo clases por miedo. Queremos pedir ayuda ya que los niños del Colegio Kennedy se están viendo afectados por la inseguridad. Nos dice José Ramón Amáis, quitan el agua, la luz y el gas y es preocupante, pero lo que alarma es que también nos quieren quitar la vida, no a la violencia fuera la derecha terrorista del país. Son las 10:52 minutos y nos vamos con un tema de la agrupación El Pacto que está excelente. Es un tema dedicado a un grupo humano que le ha hecho mucho daño al país. Un grupo humano que, si bien cumple un objetivo político, la gran mayoría de ellos forman parte de una masa sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de valor de solidaridad, de hermandad, de patriotismo. Son personas, muchas de ellas, llevadas por el vivo criollo. Bueno, déjame redondearme, pendejos los que se calen 3 horas de cola. Yo me la calo y como hice la cola, te lo vendo mucho más caro. Pendejos el que cumple un horario de trabajo. Yo, total, organizo una gentecita aquí. Tengo un pana en un supermercado que me debía los bultos y yo los vendo en mi casa y así cómodamente. Estamos hablando de los bachaqueros. Una masa social que le ha hecho mucho daño al país, que ha participado en esta guerra económica y muchos lo han hecho sin importarle la política. A ellos no les importa ni gobierno ni oposición. Lo que les importa es hacerse ricos sin mover un dedo y explotando a los demás, porque eso es lo que heredamos del colonialismo español, de la cultura de la corrupción. Eso es lo que heredamos de la Cuarta República. ¿Por qué digo que heredamos esto del colonialismo español? Bueno, el primer acto de corrupción que se llevó a cabo en nuestra América fue cuando los españoles cambiaron espejitos por perlas y oro. Y de acuerdo a unas informaciones que estuvieron circulando en la web, España es el país más corrupto de toda la Unión Europea. Bueno, ¿quién está gobernando España? La derecha. Ahí está. Bueno, de verdad que este tema del pacto dedicado a los bachaqueros está excelente. Para ellos, con todo nuestro amor. El tema se llama Bachaco. Bachaco.

que está radicada en Suecia, ¿no? Dice, tan lindo Hollande, que jura por su madrecita que quiere acabar con el ISIS y manda los bombarderos a Siria. Si de verdad quiere acabar con ISIS, ¿por qué no bombardea el lugar desde donde salen las armas y los verdes para mantener al malandrero ese con vida? ¿Por qué no bombardea Arabia Saudita? Pues porque loco no es, y se iba a ver muy feo cargar a bomba a los mismos señores a los que le acaba de vender varios casas militares por 6,000 millones de euros. Y eso lo denunció Vladimir Putin ayer. 40 países han estado financiando al Estado Islámico, comprándole petróleo al Estado Islámico. Comprándole petróleo al Estado Islámico, negociando con el Estado Islámico, vendiéndole armas al Estado Islámico. 40 países, incluyendo países del Grupo de los 20. Paranoia, dicen aquí los opositores, que dicen que leen, ¿no? Bueno, tenemos también información, fíjense ustedes, que Rusia, una de las cosas que señaló Rusia o descubrió Rusia, es que el atentado al avión en el que murieron también cerca de 200 personas en Egipto fue un atentado del Estado Islámico contra esta nación. Que en ningún momento empezó, que por cierto, nadie puso la bandera rusa en sus avatares de Facebook y nadie, o sea, por el montón de hipócritas, muchos hipócritas que hay por el Facebook, no todo el mundo. ¿No? Y fíjense que Rusia lo empezó, vamos, con una campaña contra los musulmanes o contra, llamándolos fundamentalistas, ¿no? Bueno, lo que sí está haciendo Rusia es combatiendo, ¿no? Combatiendo. Y bueno, Rusia cumple con orden de Putin de exterminar al Estado Islámico y lanzó ataque aéreo en Siria. Es lo que dice la agencia de noticias EFE. No, pero bueno, déjame revisar porque este es un titular de Noticias 24, pero EFE no es precisamente una agencia de noticias confiable, ya que tiene una línea de derecha y varias manipulacioncitas se han encontrado en su redacción, ¿no? Dice, de acuerdo a la agencia de noticias española de ultraderecha EFE, Rusia lanzó hoy un ataque masivo contra las posiciones del Estado Islámico en Siria después de que el presidente ruso Vladimir Putin reconociera que el siniestro del Airbus en el que se regresaban turistas rusos de Egipto se debió a un atentado terrorista. Hemos asestado un ataque aéreo masivo contra objetivos del Estado Islámico en el territorio de Siria. El número de misiones aéreas se ha duplicado, dijo Sergei Shoigu, ministro de Defensa, a la prensa local. En ese orden de ideas, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó hoy forjar una alianza con Francia para coordinar las acciones militares de las fuerzas de Rusia contra las posiciones del Estado Islámico en Siria. Hay que entablar el contacto directo con los franceses y trabajar con ellos como aliados. Es verdad. Debemos elaborar un plan de acciones conjuntas, tanto en el mar como en el aire, afirmó Putin según información en medios locales. No, y eso es importante porque los rusos servirán de control. Los rusos han tenido realmente ataques a objetivos del Estado Islámico, no a población civil, cosa que los gringos no se pueden jactar de eso porque cómo les gusta bombardear hospitales, ¿no? Por accidente. Es una forma también de controlar que efectivamente los ataques sean contra objetivos del Estado Islámico y no contra la población civil o contra el gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Me parece buena jugada la del gobierno ruso. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alexander Roncito? Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Oye, bien, vale, aquí una cola. Ay, barroma. No, pero de carro, no de carro. Ah, bueno, bueno, claro. Chample, me va aclarando. Sí, señor. Oye, ¿verdad que te hago un comentario? Dime. Sobre lo... Ya va, me voy a poner radio. Ajá. Sobre el Estado Islámico. Sí. Bueno, eso ya se veía venir. Sí. De sencillo y claro, y me gusta. Y mira, y no se nos ha dado cuenta que el vocero del Departamento de Estado no ha dicho ni bio. Es que los gringos están metidos en eso, pero hasta el pescuezo, eso lo dijo la misma Hillary Clinton, ella lo reconoció, que ellos los crearon y los armaron. Bueno, las bombas indetectables que están usando los señores para meterse en todo el mundo, ¿de dónde vienen? De ahí, de ¿cómo se llama? De Dynamics de Estados Unidos, uh-huh. Esa empresa que fabrica armamento de alta tecnología. Sí, esas bombas que pueden pasar por los sistemas de escaneo y eso sí no lo están diciendo nada más los rusos y lo han dicho también algunos franceses que se han metido de lleno, ¿no? Porque ellos están, la OTAN, a ellos le están ellos están atacando es a la OTAN en realidad. Uh-huh. Todo lo que sea la OTAN, ese es el objetivo del ISIS. Sí, y ve que ese es el peor ejército que se puede uno defender, el de la guerrilla. Mm. El que no tiene un ejército armado, el que no puedes bombardear, el que no puedes atacar de frente, sino que tienes que esperar a que él ataque para poder atacar. Y mira que los demás países en Europa están ahorita con unas medidas de seguridad extremas. España, Alemania, todos esos países de la OTAN me imagino que están en la misma. Sí. Inclusive, pero es increíble lo del capitalismo, el estado de emergencia que hay, pero no suspenden los juegos de fútbol porque las entradas están vendidas. No, pero suspendieron, tengo entendido que suspendieron un amistoso de España con Bélgica por amenazas terroristas. Sí, pero el que se va a enfrentar en el de Inglaterra y el que se va a hacer en Bélgica, no. Bueno, así solamente son. Creo que no me enteré de lo de España, pero acabo de escuchar en la radio que los otros dos no. Okay. Entonces, bueno, si ustedes quieren más caldo de cultivo para esta sopa, bueno, síganle dando, pues, porque para ellos parece que primero es el billete. Bueno, eso siempre ha sido así, ¿no? Capitalismo es así. La vida humana no vale nada. Y de verdad es preocupante, pues. Otra cosa que te quiero comentar uh-huh. es que, lamentablemente, hay personas con criterios sobre una situación que de verdad no conocen. Uh-huh. Y a veces tú escuchas a una persona, no, pero es que esos señores allá de Siria, ellos piensan que es Siria, no señores, no es el Estado Siria, siempre el gobierno de ¿cómo que se llama el presidente sirio? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ha sido siempre un gobierno legítimo, como lo fue el de Libia. Y que no pueden hablar de fanatismo religioso porque el gobierno de Bashar al-Assad es laico. Es uno de los pocos gobiernos laicos en el Medio Oriente, si no creo que es el único. No, y lo más cómico es que la ayuda ha sido hacia la guerrilla, la agencia ha sido tan descarada. Ajá. Entonces lo que pasó con los japoneses, uh-huh. Según todas las japonesas que ellos tienen, cortesía a los japoneses, por una empresa, por una comercializadora, después que se las habían robado, tal, no, esto fue Japón que se las mandó, pues por orden de Estados Unidos. Pues. Pero entonces, ahí te digo, va a haber un conflicto en gran escala, puede ser, porque lamentablemente ellos pueden bombardear allá todo lo que quieran, ¿verdad? O sea, que fue lo que dijo también el presidente Putin, pero la guerra interna de grupos, de células terroristas, ¿cómo las atacan? Uh-huh. Y toda la tecnología que ellos tienen, y eso hay que recalcarlo siempre, toda la tecnología que tiene el ISIS es hecha en los Estados Unidos. Toda, incluyendo las famosas bombas indetectables que se les han devuelto a ellos. Y de hecho yo lo puse en el Twitter. Esto parece que a la OTAN le están devolviendo lo que ellos a cada rato hacen. Y se lo van a hacer a cada uno. Y eso es matar inocentes. Sí, señor. ¿Ves? Y eso es una medida de reflexión. No debería haber la violencia, pero lamentablemente cuando tú ves que hay 700,000 y pico de desplazados y siguen viniendo y viniendo y viniendo, el desespero, la gente hace lo que sea, y tú sabes que es así, sí, para poder sobrevivir. Ajá. Uh-huh. Y eso es algo que también hay que verlo. Entonces, esa misma presión, los mismos refugiados ven a esa gente como unos héroes. ¿Ves? Porque donde los rechazan, entonces los están atacando. Y para finalizar, oye, vale, que no me da con los huevos. No hay huevos sí. En ningún lado. Sí, bueno, no. Mira, es que por un lado, la guerra económica ha enfermado a gran parte de la sociedad, que en lo que aparece algo o algo les parece barato, arrasan como si fueran las últimas existencias sobre el planeta y agravan el problema. Pero, y el sabotaje por parte de comerciantes que los tienen escondidos, los tienen escondidos. Mira, no, ya sabes que te iba a hacer un comentarito rápido. Uh-huh. No sé si hay alguna manera de investigar esto, ¿no? Tú sabes que yo fui a preguntar unos cauchos. Ajá. Que cauchos no hay. Ajá. Y pero aquí tenemos creo que 3 plantas de caucho. Creo que la gente de los italianos, una americana japonesa y creo que la Goodyear, pues, que es la que yo más conozco. Claro, ¿y qué habrá pasado con Covencaucho y los cauchos del Doberman? Eso murió en los 90. Mira, acuérdate que cuando entró, recuerda que yo creo, si más no recuerdo, esa gente de Covencaucho cayó con la cuestión esta de ¿cómo se llama? Que habían capitales turbios. Después yo mañana te digo bien la información. Exacto, a ver qué pasó. Es más, es que me acordé, soy un camionero que usa Doberman. Era más bello ese perro, yo tenía un Doberman. No, es que los cauchos eran excelentes. Y eran muy buenos y eran hechos en Venezuela, o sea, era empresa venezolana. Pero lo mismo que pasó con el caucho, pasó con las empresas aquí de refrescos nacionales, ¿te acuerdas? Sí. Que empezaron las grandes de la Pepsi y la Coca-Cola, porque hablan de nacidos con nombres, ahí los desplazando y les quitando el material hasta que llegaron a la quiebra. Creo que pasaría eso lo mismo. Y aparte creo que hubo una cuestión de capitales, pero después yo te digo, yo abrigo bien eso porque okay. Yo me acuerdo de ese tema. Ubita, colita y manzanita grapet. Ajá. Bueno, pero yo era fanático, y lo digo, que ahora es Dumbo, de la grapé. La grapé de uva desde niñito, mira, con un panquecito para adelante. Mi papá, yo llegaba a mi casa del kinder, papá, un panquecito, ya llegaba al abastico a mi casa y no, un panquecito y una grapé. Ese refresco me encantaba, no me voy a callar, es mentira. Pero otra cosa que te iba a decir, esto sí, es que ver, porque no sé si aquí tres fábricas de hacer cauchos. Acabo de preguntar por un caucho para la camioneta, 155,000 bolívares un caucho. Y que yo sepa, nosotros somos un país petrolero, aquí están todos los productos que se necesitan para hacer un caucho, incluyendo la base de acero, porque un caucho que el año pasado, hasta la misma fecha, costaba 6,000 bolívares, hoy te cuesta 155,000. ¿Qué caramba? Es una buena pregunta para el Sunde y para que un periodista le eche una investigadita y lo ponga, y se lo diga al amigo Arriaza, para ver si podemos, por favor. Mire, yo gano un sueldito de profesional, pero ahorita para cambiar los cauchos a mi camioneta son 600,000 bolívares. No. Amigos, yo ni siquiera sacando las utilidades puedo comprar un caucho. Uh-huh. Eso también hay que investigarlo. Pase muy buen día y hasta luego. Un abrazo grande, Alexander. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, en San García. Te habla Fernando La Presta. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Luis Jerry, y a todas las personas que nos escuchan, usuarias y usuarios. Por casualidad, las últimas llamadas, las de la semana pasada y las de esta semana, me han salido detrás de Alexander. Pero sin queja, por supuesto. Una cosa, él acaba de decir algo de los cauchos. Sí. Acaban de llegar 200,000 cauchos. 200,000 cauchos para el servicio público. ¿Y el para privado? El transporte público. ¿Y el privado? ¿Qué hacemos el privado, como dice Alexander? Mis hijos tienen un carro cada uno y eso no es público, eso es de ellos. Ahora, una cuestión de eso, le traen los cauchos a los señores públicos, le dan carro, le dan caucho, le dan batería, le dan aceite, le dan gasolina, le dan repuesto, le dan de todo. Le dan hasta a los pasajeros para que paguemos 20 bolívares cada vez que nos montamos en esas chatarras. Algunas, por supuesto, porque hay muchos nuevos. Y todos los días ponen ahí hora cero. Quieren cobrar 20 bolívares desde ya por lo de la Navidad. ¿Qué tal? Entonces, a ellos todo lo económico, y seguramente cuando te piden un caucho no lo necesitan, es para revenderlo por ahí. Con toda seguridad es así, porque el que hace la ley también hace la trampa, porque ya tú no consigues, tú acabas de decir, los precios que salieron del cerdo, muy buenos. Pero la gente lo que estima es, como dijo el señor Torreal esta mañana, ¿para qué? Pues lo dijo vos clara porque lo escuché, ¿para qué? Cuando tú revisas la cadena, lo que hace es ausentar los productos. ¿Quién los ausenta? Los mismos fabricantes, claro. Los mismos distribuidores. Ellos son los que lo están ausentando, por decirlo de esa manera. Y la gente y la gente cae en pánico, y te apuesto lo que quieras, que si tú comprabas todos los diciembre dos perniles, este diciembre vas a comprar 10. Por supuesto. Exactamente eso que tú acabas de decir. Es complejo, o sea, lamentablemente esta derecha enfermó a gran parte de la población que ha caído en las compras compulsivas y nerviosas. Así mismo es. Yo quiero catapultar una cosita. Hoy es el día del economista, y esta es una opinión muy personal la que voy a decir. Hoy es el día del economista. Si nosotros razonamos un poquito, estamos hablando de economía. Yo siempre he entendido esto en este sentido. El economista trabaja siempre sobre una mentira. Cuando el de derecha te dice que hay un desfalco de 10 y lo pone en 1,000, lo está mintiendo. Pero el de la izquierda dice que no es de 100, sino de 10, y los dos le quitan. Uno le quita un cero y otro se lo agrega, porque uno lo maquilla y el otro lo aumenta. Eso es lo que no puede ser, amigo, porque eso es lo que nos están metiendo en la cabeza. Estamos llenos de rumores por todos lados. Le voy a decir uno. Ahorita mucha gente tiene gripe. Uh-huh. Alguien me dijo por allí, ¿tú no crees que eso sea el imperio? No, a lo mejor. Puede ser. Está bueno, porque con eso, yo le predije así, con eso los oposicionistas no van a votar. No puede ser. ¿Qué te crees tú? Que si ponen una virosis dentro del ambiente de Venezuela, nada más es una virosis chavista. Coño, por favor. No vayamos a creer tampoco que es que hay una virosis en contra de la oposición o en contra de los chavistas. Si hay una virosis para toda la población, por favor. por favor. Y lo que viene en diciembre refresca el ambiente. No, no, es que habían temperaturas muy altas y han ido bajando. Está pegando pacheco en la noche y temprano en la mañana. O sea. Es así. Y eso no es para uno, es para toda la población. Lo que tenemos que cubrirnos un poco, ¿verdad? En contra de ellos, alimentarnos con lo que podemos, con lo que tenemos, con lo que conseguimos, de la mejor manera, no estar cometiendo tonterías para evitar riesgos posteriores. El pueblo es el ganador el 6 de diciembre y el pueblo está en el corazón de Chávez. Y como este pueblo es chavista, en diciembre, el día 6, gana Chávez y por lo tanto debe ganar el pueblo. Debemos de ganar el 6, gana Chávez. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de... a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, dice Luisa Medina. Buen día, amiga Enza, felicitando de todo corazón a Randall Borges por su nuevo cargo, muchos éxitos. Y para no perder la costumbre, te cuento que para poder conseguir la comida de mis perritos, tuve que comprar la bolsa de 22,7 kilos. También aquí en Caricuao desaparecieron la carne y el pollo de todas las carnicerías. Y mira que por aquí, en la UD3, hay carnicerías. Y sí las están escondiendo para que la gente la compre bien cara. Pues yo no les voy a dar el gusto, no haré hallacas, por eso no me voy a morir. No, Luisa, pero mira, eso es después de las elecciones las terminarán apareciendo. Lo que pasa es que están arreciando los ataques. O sea, por un lado, el Estado está arreciando la defensa de los productos para, o sea, está, me parece que se tardó en hacerlo, pero lo está haciendo tomando medidas para la defensa de los precios justos. Y por otro lado, ya faltan 3 semanas para las elecciones y se van a venir con todo. Ahora se va a sentir más la, vamos a escribirlo, se va a sentir más la escasez, se van a sentir más las colas, va a haber más descontento en las colas, es probable, hay que tener cuidado también en cuando vayamos por la calle, porque uno no sabe si de repente empiezan a aparecer malandritos por ahí con arrebatones. Se van a dar con todo, es probable que haya problemas con el suministro de agua, problemas con el suministro de luz. Paciencia, ya se acerca el 6 de diciembre. Y el 6 de diciembre, pues hablaremos. Pero hasta el 6 de aquí al 6 de diciembre van a arreciar con sus ataques. Porque, bueno, porque quieren, ellos necesitan... ellos necesitan conseguir una mayoría parlamentaria para poder activar un golpe de Estado tipo Paraguay, por ejemplo, o tipo Honduras. Y en el caso de que eso le falle, generar una situación de malestar social que con un estímulo, como por ejemplo un apagón, pueda generar una conmoción. Ya está creada una matriz de opinión internacional de Venezuela como narcoestado, como violación de los derechos humanos, y bueno, y crear una eventual intervención. En ese sentido, si lo vemos todo a nivel macro, es una opinión personal, yo creo que esto del ISIS en Francia se le salió de las manos, y yo creo que ahí el imperio no va a poder tener dos frentes abiertos a la hora de intervenir militarmente. Y el Oriente Medio, ahora, por lo que ocurrió el escándalo de París, pues es prioridad. Así que una intervención directa yanqui yo no la veo factible. Pero bueno, recordemos que va a haber un portaaviones ahí en Guyana, el gobierno de, no Guyana, el gobierno de David Granger anda con los dientes largos, con ganas de buscar una especie de confrontación. Recordemos el caso de Aruba, de Curazao, ellos pertenecen al reino, en cierta forma, son súbditos del reino de Holanda. Y recordemos que está muy calladito Juan Manuel Santos y ese está esperando los toros desde la barrera. Ahí está, de intervención militar por ahí. Recordemos las bases militares en Colombia. La cosa no está fácil. Son las 11:25 minutos, pero a pesar de todo, vamos a cantarle a la esperanza. O que la esperanza canta, o que la esperanza cante a través de nosotros. Nos vamos con Marta Gómez, La Esperanza Canta. De mañana, doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó.

pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Más de 4.300 integrantes de la Unión Nacional de Mujeres fueron juramentadas en todo el país como combatientes contra la guerra económica. ¿Cómo le vas a dar frente? Impulsando el desarrollo económico. Nosotras y nuestras comunidades sabemos quiénes son nuestros vecinos y nuestras vecinas, organizándonos, formándonos y activándonos. En la defensa de nuestra soberanía, porque todas somos una mujer. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. En la apartada soledad de nuestras almas te dieron cita tu ansiedad y mi inquietud, y saturados por la más divina llama, beso de fuego tú me diste a media luz. Tiemblo ardorosa al recordar aquel momento en que mis labios se quemaron en los tuyos. Ven otra vez porque me ciega el cruel tormento de no sentirme entre tus brazos y soñar. Quiero de nuevo estar aprisionada en el dulce embeleso de toda tu pasión. Quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba la razón. Ven hacia mí, ven hacia mí. Besos de fuego son los que brinda tu boca, besos que matan y reviven a la vez. Quiero tus besos con la furia de una loca, porque sin ellos ya no puedo vivir. Quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba la razón. Ven hacia mí, ven hacia mí. Besos de fuego son los que brinda tu boca, besos que matan y reviven a la vez. Quiero tus besos con la furia de una loca, porque sin ellos no puedo vivir. Once 34 minutos. Regresamos a la ventana con Carmen Delia Dipiní. Besos de fuego, un cariñito para ese oído. Y tenemos informaciones que comentarles. Bueno, fíjense ustedes, le preguntaron a Diosdado Cabello qué opinaba, ¿no?, sobre la detención de los supuestos familiares de Cilia Flores en Haití, y señaló que la DEA secuestró a dos personas. El procedimiento fue totalmente irregular. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y candidato a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se refirió a la detención de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, afirmando que yo no lo veo como una detención, secuestraron a dos personas. Este lunes, en el programa Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión, Cabello señaló: yo no lo veo como una detención, en verdad, fue un avión a Haití, iba con 6 personas y secuestraron a 2 personas, es lo que entiendo, porque el procedimiento fue totalmente irregular. Y bueno, y eso lo dijeron fuentes de inmigración haitiana que estaban allí y lo presenciaron. En este orden de ideas destacó que lo que ha hecho la Agencia Federal Antidrogas es algo muy irregular de secuestrar a gente, es algo extraño. Es más, que fíjense ustedes, los detienen, pero ¿dónde están los 800 kilos de droga? nunca aparecieron. Al final dijeron que no. Al final dijeron que no iban en el avión, sino que iban en un barco. Y a todas estas, si el avión es objeto de investigación, ¿por qué el avión lo mandaron de regreso a Venezuela y no lo dejaron allá? Entonces era un barco, el barco se lo tragó el Triángulo de las Bermudas. Después que no, que en realidad que eran unas negociaciones. Después que no, que si les habían allanado una casa y señores, y resulta que el allanamiento de la casa es de otra gente. O sea, es... Si existen verdaderamente cargos contra estas personas, ¿por qué no lo dicen? Porque todos los cargos que les han fabricado se les han caído. ¿Y por qué estas personas no están libres? Hay algo raro allí, definitivamente hay algo raro allí. Y lo que sí está claro es que hay dos venezolanos que no decimos si son buenos o son malos, si son narcos o son inocentes, pero hay dos ciudadanos venezolanos secuestrados por la DEA. Eso es lo que está claro, ¿no? Bueno, dice Cabello, enfatizó, por ahí dicen que es una persona que crió el presidente. Yo te puedo asegurar que eso es mentira. Ninguna de esas personas fue criada por el presidente, destacó, resaltó al tiempo que no se ha demostrado el vínculo de uno de los ciudadanos detenidos por la DEA con la primera dama Cilia Flores. Además destacó que no se debe dudar del presidente de la República, Nicolás Maduro. El pueblo no sabe nada del escándalo porque es una mentira. No nos van a sacar de nuestra agenda. Ellos quisieran vernos en la calle. Todo es parte de un plan. Esto lo dijo Diosdado Cabello. Por otro lado, ya va, ¿dónde es que está? Oye, pero ¿dónde era que yo tenía esa información, vale? Ok, ajá, espérate, aquí está. Desmienten, y eso lo hace la Autoridad Antidrogas de República Dominicana, desmienten que familiar de Cilia Flores sea dueño de casa y yate allanados en Dominicana. El lunes 16 de noviembre a las 8:32 de la noche, la televisora CDN de República Dominicana difundió la noticia que fue reproducida por distintos medios y despachada por la agencia de noticias de ultraderecha EFE para sus suscriptores. Ni la residencia allanada en la localidad de La Romana en República Dominicana, ni el yate identificado como The King Dong, ambos allanados por parte de la Dirección Nacional Antidrogas de ese país, tiene vinculación alguna con el familiar de Cilia Flores, según lo informaron tanto el abogado de los dueños de la vivienda como el de los propietarios de la embarcación. Así lo informó un cable de la agencia EFE, en el que se reseña que César Núñez, abogado de la empresa Naranjo, propietaria de la residencia llenal, urbanización exclusiva, Casa de Campo, dijo hoy al canal de televisión local de noticias CDN que Francisco Flores de Freitas no es uno de los dueños de la casa. Ok, EFE lanzó la mentira, EFE lo desmiente, pero eso no se traduce, no se retransmite por todos los medios que se hicieron eco. Hay una guerra sucia, definitivamente esto es una campaña sucia y queda a la vista de todo el mundo. Lamentablemente el daño está hecho, porque todavía no he escuchado al primer opositor retractándose de las barbaridades que empezaron a circular por las redes sociales. Las dejaron de circular, pero ninguno se ha retractado. Y para afuera, esa matriz de opinión quedó. ¿Por qué? Para justificar una eventual intervención o golpe de Estado. Presentar a Venezuela como un país forajido y como un país violador de los derechos humanos. Fíjense ustedes que quieren colocar tan mal a la imagen de Venezuela que surge en un debate político en Argentina, queriendo poner en aprietos, entre comillas, a Scioli. Y otra cosa, ¿por qué satanizar a Venezuela? Porque por un lado hay balotaje en Argentina. Y mientras más rayada está Argentina por el contacto, por la hermandad que nos une con el kirchnerismo, quieren afectar al kirchnerismo rayando a Venezuela. Como por ejemplo en España, que también hay elecciones, están vinculando a la gente de Podemos con el Estado Islámico, porque que no, que se apoyan a los etarras, a los yihadistas, ahí está la derecha. Pues bueno, nosotros somos como los yihadistas de Sudamérica. Cuando quieren rayar a alguien, lo quieren vincular con nosotros. Pero para que esa vinculación, esa raya, entre comillas, exista, tienen que rayarnos a nosotros. Entonces, narcoestado, narcopresidente, país que se está cayendo a pedazos, o sea, no se extrañen que digan ahora que un sobrino de Cilia Flores es miembro del ISIS y que fue uno de los que entró en la sala Bataclan masacrando gente. Porque qué es lo que le falta, por el amor de Dios. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿tú sabes lo que pasó allí? ¿O uh-huh. tú sabes lo que pasa con esto? Que se cayó todo el montaje, pero inmenso, que hicieron en el del Comando Sur. Se cayó. Como se les cayó eso, bueno, inventaron esta patraña que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces ya la gente se está dando cuenta de que esto es un simplemente teatro de operaciones psicológicas que se montan a cada rato cuando se les cae a uno. Ellos tienen un laboratorio completo para ir buscando qué cosa más han, porque ya se les cayó el señor Kelly, se les cayó todo. Ahora están ensartados en Europa con este problema que le pasa a Holanda. Mira, te digo una cosa. El primer país que va a mandar el pasaporte a Estados Unidos va a ser Francia, ¿te acordarás de mí? Eso va a ser así. Mientras que Estados Unidos está apoyando, por otro lado, a los que están contra el presidente de Siria, bueno, ya no encuentran qué hacer porque ya Putin los puso de contra la pared. Bueno, esto es todo un majarete completo, una olla que se les ha caído, pero y se les está cayendo mundialmente. Y esta gente no encuentra qué hacer. Y nosotros aquí gozando un pullero, porque el Seis gana Chávez. Mira, tú con esa canción de Carmendela de Pini, esa, me hiciste recordar. Ajá. Cuando llegó Pedro Infante aquí a Venezuela. Ah, imagínate. Que yo lo fui a ver en el Hotel El Conde. Imagínate tú, yo fui y el hombre lo vi, yo vi cerquitica, lo vi yo. Y estaba sonando en eso venía Carmendela de Pini con esas lágrimas. Dios, hasta luego, mija. Hasta luego, Briseño, un abrazo grande. ¿Hay otra llamada? Ok, bueno, tenemos mensajes. Nos escribe Belis Nolis Martínez González al grupo de Facebook Programa, al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice: hola, Enza, lo de esta gente con el CNE es igual que si un empresario hablara pestes de un trabajador y diga que no puede confiar en él porque lo robó y luego lo llame a trabajar, porque si el CNE no sirve cada vez que tiene sus elecciones, ¿por qué cada vez que tiene sus elecciones lo llaman para que se las haga? Buena duda la de Belis Nolis. Nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe SOS Palestina. Nos dice: Comencaucho sí existe. PDVSA le suministra la materia prima a Negrovén para que le venda a Comencaucho. Nos escribe Beatriz Arévalo. Y bueno, y fíjense ustedes, nos cuelga ella vive en Panamá, y nos cuelga una foto de un periódico panameño, familiares de la pareja presidencial acusados por la DEA. Ahí está, cómo salió el exterior. Y entonces aquí se cayeron con los kilos, aquí todos nos dimos cuenta, que de hecho hasta nuestro usuario opositor ha dejado de tocar el tema. Aquí quedó más claro ni el agua, pero en el exterior no, los desmentidos no llegan. Y lamentablemente esa matriz de opinión ha calado en algunas personas. No hablemos de los pueblos, en algunas personas. Y que recordemos que Nicolás Maduro no es el comandante Chávez, en el sentido de que el comandante Chávez es el líder, o sea, el líder más grande nacido en este planeta, o sea, que ha tenido este planeta en lo que es la transición del siglo XX al siglo XXI. Entonces Nicolás Maduro tiene su fortaleza, es alumno, es el hijo político en cierta forma del comandante Chávez, pero no es el comandante Chávez. Y entonces eso hace que personas crean las cosas que se dicen, ¿no? Esta guerra sucia, sean engañadas en su buena fe. Algo de lo que yo me he dado cuenta, o sea, yo he escuchado gente que históricamente ha votado por el chavismo y tiene el discurso opositor de que Nicolás Maduro es un ignorante, el camionero, el autobusero ese, porque también se juega con el prejuicio social. Y bueno, y como dicen por ahí, en la medida que los sectores populares se van volviendo clase media, se creen que son ricos y votan contra los que defienden a los pobres. Es así, lamentablemente. Bueno, nos escribe Denis, nuestro usuario opositor, que ya no toca el tema, ni ha vuelto a decir que son paranoias nuestras lo del ISIS y lo del financiamiento gringo, porque le mandé ahí unas cuantas noticas de prensa para que se las leyera. Pero bueno, nos dice, no creo que Venezuela esté para experimentos socialistas. Si hacen una verdadera autocrítica, verá que son muchos lo que deben de mejorar, por supuesto. Y que insisto, Denise, estudia. Si tú estudias la historia, el capitalismo comenzó a gestarse a finales del siglo XII, con los viajes de Marco Polo y las rutas del comercio, cuando empiezan a surgir en los burgos, de ahí viene la palabra burguesía, los burgos eran pequeños pueblos, la casta social de los comerciantes. Antes de eso existía el feudalismo, es decir, que un señor feudal era dueño de un montón de tierras y tenía a los siervos de la gleba, quienes le producían las tierras y le daban los productos y le pagaban de paso al señor feudal por el derecho a vivir allí. El señor feudal igualmente le rendía, le rendía en cierta forma cuentas al rey que estaba allí por derecho divino. Por derecho divino. Dios dijo, esta casta, este linaje va a gobernar esta tierra, el derecho divino de los reyes. El capitalismo entonces surge, ¿no?, con las exploraciones de Marco Polo. O sea, a partir del siglo XII se empiezan a formar los burgos. No sé si fue el siglo XII o el XIII, pero bueno, por allí empiezan los viajes de Marco Polo, se empiezan a establecer rutas comerciales. Después viene el encuentro de Europa con América, que se tradujo en una conquista y en un genocidio. Que bueno, eso es harina de otro costal. Y se puede decir que el capitalismo se terminó de consolidar como sistema económico y social a finales del siglo XIX con la Revolución Industrial. Viene la Revolución Francesa, Égalité, Liberté y Fraternité, empiezan a caer las monarquías y los aristócratas lo que tenían eran título, pero estaban pelando, porque los que tenían la plata eran precisamente los burgueses, los descendientes de los comerciantes. Viene la Revolución Industrial, empieza la fabricación de objetos en masa, todo lo que es el ferrocarril, empieza a surgir la industria como tal, lo que son las fábricas. Y es cuando se puede decir que el capitalismo como tal se consolida. Si hablamos de finales del siglo XII, el siglo XIII, que es cuando hay un protocapitalismo al siglo XX, estamos hablando de 600 años para que el capitalismo se consolidara. Entonces, no podemos pretender, querido Denis, que se forme un socialismo en 20 años. Es que ni siquiera lo que pasó en la Unión Soviética fue socialismo. Porque si uno estudia Marx, tienen que agotarse todas las etapas históricas. Y la Unión Soviética pasó de un régimen feudal, monárquico feudal, a una industrialización a la fuerza. No habían pasado por lo que es la crisis del capitalismo, pero bueno, te recomiendo que te leas El Capital y El Manifiesto Comunista. Pero bueno, más allá de eso, el socialismo no lo estamos viviendo, ni lo llegaremos a vivir. Ni Cuba tampoco lo está viviendo como tal. Tiene un gobierno que se encamina hacia. Pero el socialismo como tal no se construye de la noche a la mañana. Que para que haya de verdad una sociedad socialista global, es probable que pasen siglos. Pero eso no quiere decir, entonces me cruzo de brazos y dejo que el planeta siga siendo gobernado por un sistema económico y político que es depredador, porque acaba con los recursos, y al que la vida humana le importa un bledo. Si no, también le puedes leer bastante, vas a encontrar bastante información sobre los experimentos humanos, cómo utilizan a seres humanos como cobayas las transnacionales de farmacéuticas. O cómo el negocio de las farmacéuticas que no te tratan una sintomatología, pero te generan efectos secundarios que te enferman. Porque el día que la gente se cure, la industria farmacéutica se muere. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, nos pregunta que si nosotros reconocemos como legítima la oposición venezolana, que ustedes representan una buena parte de la población. Claro que sí, que los reconocemos como legítimos. Han participado en todos estos procesos electorales. En todos. Es más, lo reconocemos tanto como legítimos, que cuando ustedes han realizado sus primarias, Ustedes le han pedido apoyo al CNE y el CNE les ha prestado ese apoyo. Ahora, ustedes reconocen como legítimo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Su dirigente Enrique Capriles Radonsky no, ni la dirigencia opositora tampoco. Ustedes reconocen como legítimo al CNE y de ser así, ¿por qué no firmaron el acuerdo de respeto hacia los resultados? Si el gobierno bolivariano no reconociera a la oposición como legítima, cuando aquí se activó la salida, desconociendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para derrocar el gobierno del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, si el gobierno no lo reconociera, no los hubiera convocado a las mesas de diálogo que se instalaron en Miraflores, o ya te olvidaste, Denise, de las mesas de diálogo en Miraflores, donde estuvo Ramos Ayub con una brillante intervención, y un Ramón Guillermo de Aveledo que hizo referencia, me acuerdo, a la Guerra Civil Española. Me pregunto, al pueblo opositor, sí se les ha reconocido. Siempre, ahí están en los consejos comunales, ahí están disfrutando de los carros chinos, ahí están disfrutando de mi casa bien equipada, ahí está sin distingo recibiendo pensiones. Ahora, ustedes deberían ser un poquitico más selectivos a la hora de elegir a sus líderes, porque deja mucho que desear, porque es mi opinión personal. Conozco opositores muy dignos como lo eres tú y como lo es mucha gente que está a mi lado. Yo tengo familia opositora, bueno, toda mi familia es opositora. Mi familia viva. Y son personas dignas y decentes y nobles. Y grandes amigos míos, amigos de la infancia, son opositores. Y son personas maravillosas. Una cosa son ellos, una cosa es el pueblo opositor. Y otra cosa son los líderes, entre comillas, que ustedes siguen. Que lo que han promovido aquí es el terrorismo, la mentira, la violencia. Y el irrespeto frecuente y continuo al Estado de Derecho. Y con todo y eso, el Estado venezolano les da la legitimidad cuando han participado a lo largo de todos estos procesos electorales y van a participar en este, a pesar de que están amenazando con no reconocer los resultados. Bueno, a ver, ya son las 11:53 y dice Contraloría Popular. Para la asamblea, porque cada latido cuenta, el 6 de diciembre la VC y el pueblo junto a Maduro, digno hijo de Chávez. Dice Contraloría Popular, la ventana abierta, Sunde, denuncia de negocios en la avenida Simón Bolívar de Catia, entre quinta y cuarta, al lado de Corpolec, huevos a 1000 bolívares el cartón. Y bueno, aquí lo estoy retuiteando para que esto le caiga como una cascada a la gente del Sunde. Beatriz Arévalo, hola Enza, medio escuchándote hoy, te escribo a tu correo, un fuerte abrazo, un abrazo grande, querida Beatriz. Bueno, ahora sí, llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, esta servidora Enza García. Y nos despedimos con este clásico de la música caribeña, Pete el Conde Rodríguez con el Pío Pío Pío. ¡Chao! No se puede descansar con el pío, pío, pío, pío, pío y una gallina. con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el susu de los mosquitos, no se puede descansar. Manejando mi carro por la carretera, yo me llevaré a la mami que me quiera. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el susu de los mosquitos, no se puede descansar. En mi casa de campo no hay televisión, por eso los muchachos nacen a montón. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el susu de los mosquitos, no se puede descansar. Me gusta el campo por los vacilones, pero los mosquitos parecen lechones. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zuzum de los mosquitos no se puede descansar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.